الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمبادئ، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار في حياة الشعوب. أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها لأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالد، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، واصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما القضية الذي نقبل عليه طويل وشاق، رجوعيات أناديكم أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نخبر عليه طويل وشاق، arratsaldeon ta ongi etorri Wintifada irratzaioaren atal berri batera. Alabedi irrati librean ari gara, astero legez, Palestinarekiko inkomunikazioaren harresiak birrintzen. Gorkoan, iragan asteko gertaera lazgarri bat izango dugu mintzagai. Iragan apirilaren bian, Israelgo armadak Jalida Jarrar, Palestinako parlamentuko kidea atzilotu zuen. Munduko beste dozein tokitan gertatu izan balitz, legebiltzarkide bat atzilotzea, hautzak arrotuko zituen horrelako albiste batek. Baina bueno, Jalidaren atziloketak ez du apenas oihartzunik izan nazioarteko hedabideetan. Jalida Jarrar militante historikoa da Palestinako askapenerako herri frontean, militante feminista alaber, eta bazeraman denbora mehatzupean eta azkenik atzilotu egin dute, dakigunaren arabera azken ordu hauetan atziloketa administratibo egoeran dago. Eta gaurko saioan beraz, gertara horretara hurbilduko gara. Batetik, egingo dugu irrati arkeologia eriketa bat, izan ere, badira urte batzuk, Alabedi irratian aukera izan genuela Jalida Jarrar elkarrizketatzeko. 2008an izan zen, Nakbaren egunean, Palestinako hondamendiaren 60 urte betetzen zirela, irratzaio berezia egin genuen Alabediren albistegietan, sueltala hoian, eta testu inguru horretan parada izan genuen elkarrizketatzeko Jalida Jarrar. Berreskuratuko dugu elkarrizketa haren pasartetxo bat, eta bestetik solastuko gara Lidon Sorianorekin. Komite internazionalistetako kidea da Lidon Soriano, eta bueno, veteranoa da Palestinarekiko elkartasunean, urteak dira urtez urte Palestinan ibili dela brigadista lanetan eta brigadak kudeatzen, eta Jalidaren atzilotutako diputatu honen laguna edo laguntasun harremana dute, eta haren eskutik hurbilduko gara Jalida Jarraren ibilbide politikora eta militantera. Bestetik, kontu hauei heldu aurretik, hasiera emango diogu irratsaioari astero legez, ba Palestinatik datozkigun albistei errepasoa emanez. Arratsaldeon, Peter. Arratsaldeon. Comenzamos con el repaso de la actualidad palestina con una efeméride que nos lleva a la celebración de un acontecimiento trágico en la historia de Palestina, como es la masacre de Deir Yassin. Sí, así es. Se cumple en 67 años de la gran masacre de Deir Yassin. Las víctimas, pues, de este genocidio, pues no podemos olvidarlas. Nos retrotraemos al 9 de abril de 1948, que tendría lugar este trágico suceso, que simbolizó y simboliza la limpieza étnica de Palestina. Deir Yassin, pues, era un pueblo palestino de unos 700 palestinos, todos civiles, a pocos kilómetros al oeste de Jerusalén. Estaba bajo el ataque de una fuerza inicialmente compuesta por 132 miembros de las bandas terroristas sionistas Irgun y Esther, esta última autodenominada Lehi, se llamaba. Bueno, hacemos un pequeño recuerdo y que recordamos que los terroristas sometieron a los habitantes que no habían podido huir a crímenes horrendos y a todo tipo de vejaciones, pues entre ellas violaciones a mujeres y niñas, mutilaciones, pues, o abrir el vientre de mujeres embarazadas. Se estima que 254 personas fueron asesinadas en la masacre de Deir Yassin en el 48. Algunos dirigentes sionistas se jactaban de la magnitud de la masacre y la cantidad de los asesinados, cifra que fue confirmada por un funcionario de la Cruz Roja, el señor Hussein Al-Khalidi, del Comité Superior Árabe, o por el diario The New York Times. La matanza se difundió rápidamente. Un objetivo central del sionismo con Deir Yassin fue sembrar el terror entre la población palestina, una especie de advertencia acerca de que si no abandonaban sus hogares podían correr la misma suerte que los habitantes de este pueblo. Y en efecto, desde ese momento esta matanza fue el núcleo de la guerra psicológica contra los palestinos. Escuchar el nombre del pueblo en boca de las tropas paramilitares sionistas primero y del ejército israelí después provocaba tal pánico entre los palestinos que muchos abandonaron sus hogares por este factor. Esta gran masacre de un total de 33 fue el comienzo de la limpieza étnica, de las más trágicas de nuestro tiempo. Cerca de 1 millón de palestinos fueron obligados a emigrar a punta de fusil, dejando detrás sus casas literalmente demolidas, como lo hacen todavía en la actualidad el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Recordamos también, y ahí, bueno, por el nombre de Deir Yassin podéis buscar por internet, hay un bonito documental, bueno, bonito por decir algo, y bueno, hay bastantes testimonios de las víctimas de aquel horrendo episodio. Y la limpieza étnica que comenzaran estas organizaciones armadas sionistas en 1948, pues la sigue, como si de una correa de transmisión se tratase, la sigue llevando a cabo a día de hoy el ejército israelí de manera ya oficial y formal. Esta misma semana las fuerzas israelíes abrían fuego contra un entierro, contra un funeral asesinando a un familiar, a un primo de del finado. Las fuerzas israelíes mataban a tiros a un palestino en el entierro de su primo. Un joven palestino, Ziyad Awad, ha muerto, moría la tarde del pasado 5 de abril, durante el funeral del exprisionero palestino Jafar Ibrahim Awad, fallecido horas antes en un hospital de Hebrón, en Cisjordania. El joven, primo de Ibrahim, ha sido abatido por soldados israelíes. En enfrentamientos con el ejército de la potencia ocupante, 3 palestinos han resultado heridos por munición real y al menos 10 por balas de metal cubiertas de goma. La familia de Jafar, de 22 años, había pedido a las autoridades israelíes su excarcelación debido al deterioro de su salud dentro de la cárcel. Los israelíes accedieron, pero bajo el pago de una fianza de $10,200, una cantidad exorbitante para una familia palestina. A pesar de ello, la cantidad fue entregada y Jafar liberado en enero de este año, pero el pasado miércoles entró en coma. La muerte del joven ha vuelto a sacar a la luz la negligencia médica israelí que se practica sistemáticamente en las cárceles del país, según informan varias organizaciones de derechos humanos. Abu Amdilla y Hassam al-Turabi fallecieron en 2013 bajo custodia israelí por cáncer y leucemia respectivamente. Los oficiales palestinos denunciaron entonces que sus muertes habían sido resultado de la negligencia médica y el diagnóstico tardío. Los israelíes se negaron a recibir a Jafar en hospitales para ser tratado, ha declarado el director de la Oficina de Asuntos de Prisioneros Palestinos. Jafar no fue trasladado no fue tratado en el hospital de la cárcel, afirman desde el Club de Prisioneros Palestinos. Los palestinos advierten de que en la actualidad hay 600 prisioneros que sufren enfermedades graves, cerca de 150 padecen enfermedades crónicas y necesitan de un cuidado constante. Pues en el funeral, esta pasada semana, en el funeral de este joven fallecido pues por el escaso y nulo tratamiento médico en la prisión israelí, pues el ejército abría fuego contra los concentrados en el entierro, asesinando nuevamente pues a un primo, a un familiar del finado. Bueno, y ahora nos hacemos eco de la situación crítica de la población civil en el campo de refugiados palestinos de Yarmouk, en Siria. Nos comentan que desde el pasado 1 de abril el ISIS ha entrado en el campamento de refugiados y refugiadas palestinas de Yarmouk, en Siria, cerca de Damasco, y bueno, nos comentan que esta nueva ofensiva se suma al asedio que sufre desde hace más de 3 años, sin libertad de movimiento ni las necesidades humanas más básicas. Bueno, desde la red de la sociedad civil de palestinos en Siria y desde otras organizaciones de la sociedad civil se está promoviendo los palestinos y palestinas en el exilio. Se suman a una convocatoria para solicitar la protección de los civiles que se encuentran en el campamento de refugiados de Al-Yarmouk en Siria en virtud del cumplimiento de los convenios de Ginebra del 49 y los protocolos adicionales del 77 que prohíben los ataques contra las personas civiles y las que no participen en los combates y requiere que sean respetadas y protegidas. En particular, los estados y las partes en un conflicto armado tienen la obligación de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario en todas circunstancias. Bueno, nos comentan que desde hace más de 3 años, desde julio de 2013, el campamento de refugiados palestino se ha visto asediado por el régimen sirio, privándoles de libertad de movimiento y de las necesidades humanas más básicas como electricidad, agua, medicamentos y alimentos. En la actualidad, de los 200.000 palestinos que residían allí, quedan en el campamento unos 20.000, pues el resto se han visto forzados a un nuevo exilio o a desplazamientos internos dentro de Siria como consecuencia de la crisis humanitaria y de la falta de protección de civiles. Bueno, como comentábamos, desde el día 1 de abril de 2015 el ISIS ha entrado en el campamento de Al-Yarmouk desde la zona de Har il Aswad con la complicidad de Jabba al-Nusra. ISIS ha comenzado una ofensiva armada en el campamento de Al-Yarmouk contra los grupos de defensa palestinos en el campamento, siendo el segundo día cuando su ofensiva armada ha podido realizar un mayor avance en el mismo, ocupando actualmente la mayor parte del campamento. La población civil del campamento de refugiados necesita con urgencia la protección que el derecho internacional, como ya comentábamos, y deben asegurar a los civiles en conflictos armados. Bueno, y hace unas semanas os comentábamos ese episodio, acto solidario de un conocido artista urbano, el grafitero, el dibujante Banksy, que dejaba una muestra de su obra en el territorio de Gaza. Bueno, ahora se ha publicado un vídeo que recoge las andanzas del artista callejero en la franja. El artista callejero Banksy se ha ido de vacaciones a Gaza, al menos así lo presenta en el mismo tono sarcástico de siempre, en un vídeo que adopta los códigos y el lenguaje de las promociones turísticas y que ha difundido en su web oficial. El pequeño documental de menos de 2 minutos de duración se titula Make This Year You Discover a New Destination. Voy a hacer que este año descubras un nuevo destino. El artista anónimo y combativo sugiere en los printers que ha insertado en el vídeo que ha entrado ilegalmente en la zona, aislada del resto del mundo por el ejército israelí, gracias a la red de túneles que los habitantes mantienen para moverse, proveerse de suministros y, según el régimen del Estado sionista, atacar a los vecinos colonos. El artista urbano ha dejado en Gaza varios murales que también ha publicado en su web y en su cuenta de Instagram. Todos los subtítulos del vídeo juegan con la terminología de la publicidad de los mayoristas de viajes. La pieza, que incluye insertos de vídeo de soldados israelíes y bombardeos y audio de helicópteros y comunicaciones militares, está montada en torno a una pieza musical de estilo árabe y un largo travelling lateral desde un coche que circula por la destrozada Gaza. Incluye eslóganes como «Muy alejado de las rutas turísticas», «Se accede a través de una red de túneles ilegales», «A los locales les gusta tanto que nunca se van», «Porque no se les permite», «Situado en un emplazamiento exclusivo», «Rodeado por un muro de 3 lados y una línea de barcos armados en el otro», «Vigilado por vecinos amistosos», «En 2014 la operación Margen Protector destruyó 18.000 hogares», «Hay oportunidades de desarrollo por todas partes», «No se ha permitido la entrada de cemento en Gaza desde el bombardeo», «Amplias posibilidades de remodelación». Bueno, pues unos subtítulos que incluye el vídeo en un evidente tono sarcástico. El mini documental concluye con el plano de una pintada en toscas letras rojas sobre un muro blanco ante el cual deambulan un par de escuálidas gallinas. El grafito dice: «Si nos lavamos las manos en el conflicto entre los poderosos y los que no tienen poder, nos ponemos del lado de los poderosos, no nos mantengamos neutrales». En varios emplazamientos de Gaza, Banksy ha dejado murales, unos columpios infantiles que giran paseando a siluetas de niños en el estilo habitual de la artista, de una tétrica torre de vigilancia israelí, y un gato especialmente kitsch en un solar lleno de escombros causados por los bombardeos. En el vídeo explica que deseaba subir a la web fotos de la destrucción causada por los ataques militares de Israel, pero optó por el menino porque en internet la gente solo mira fotos de gatitos. Bueno, y ahora vamos a hablar de una maratón. De una maratón de colonos sionistas en Cisjordania. Y nos dicen que palestinos han protestado por la realización de dicho maratón. Nos dicen que varias docenas de palestinos se manifestaron contra el cierre de la principal carretera de Cisjordania debido a esta maratón bíblica israelí realizada el jueves pasado. Nos dicen que la ruta 60 que conecta las principales ciudades palestinas de Ramallah y Nablus fue cerrada al tráfico desde las 5:30 de la mañana hasta poco antes del mediodía. Los soldados israelíes impidieron a los activistas palestinos acercarse a la maratón en sí y protestaron cerca del pueblo de Turmus Aya. Los organizadores de la maratón bíblica, que incluyen una serie de organismos gubernamentales, la facturaron como una recreación histórica de la primera maratón en el mundo. Todo lo que el ejército y los colonos hacen en los territorios ocupados es parte de una política de apartheid, y no podemos aceptar el hecho de que están cerrando un camino importante, dijo Abdullah Abu Rama, uno de los organizadores de la protesta, y que agregó que la manifestación se llevó a cabo bajo la bandera de libertad del movimiento. Bueno, hace dos semanas, recordamos, la tercera maratón palestina anual tuvo lugar en Belén. Debido a la ocupación israelí, existen restricciones que afectan a la circulación de los palestinos y el acceso a Cisjordania. Recordamos que hay 99 puestos de control fijos y cientos de obstáculos físicos, por lo que los organizadores del maratón no pudieron encontrar un tramo contiguo de 42 kilómetros, haceros a la idea, para llevar a cabo la carrera. Sería imposible en cualquier ciudad de Cisjordania. En su lugar, los participantes completan dos veces el mismo recorrido, de 21 kilómetros. Nos dicen que se puede correr solo el medio maratón o incluso una carrera más corta de 10. Bueno, y pasamos a hablar del que será hoy el tema central de nuestro programa. La detención la semana pasada de la diputada y activista palestina Khalida Jarrar. El pasado 2 de abril, fuerzas israelíes detenían a Khalida Jarrar, parlamentaria palestina, militante del Frente Popular para la Liberación de Palestina, luchadora feminista y activista por los derechos humanos. El 5 de abril, Israel ordenaba su detención administrativa, que es una modalidad, una detención que practica la administración israelí sin ningún tipo de cargo y sin ningún tipo de juicio. Las fuerzas israelíes de ocupación detuvieron el pasado 2 de abril a Khalida Jarrar, parlamentaria palestina, miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina, luchadora feminista, activista por los derechos humanos, defensora de los derechos de los prisioneros políticos palestinos, exdirectora ejecutiva de la Asociación de Derechos Humanos Adamir, dedicada principalmente al apoyo de presos, de la que sigue siendo miembro de su consejo, y presidenta de la Comisión de los y las Prisioneras en el Consejo Legislativo Palestino. Las fuerzas ocupantes allanaron la noche del 2 de abril su vivienda en torno a la 1 de la madrugada, derribando la puerta y confiscando dos ordenadores y un móvil tras realizar un registro de la casa. Tras el arresto, Jarrar fue llevada a la colonia Beit El y después a una base militar cerca de Yabá, en Jerusalén Este. En torno a las 7:30 de la mañana fue trasladada a Ofer, cerca de Ramallah, donde fue interrogada durante más de 4 horas y finalmente a la cárcel de Hasharon. Khalida Jarrar ha sido blanco de las fuerzas israelíes en los últimos años. Aproximadamente a la 1 de la madrugada del 20 de agosto de 2014, las fuerzas israelíes entregaron una orden militar a la atención de Khalida Jarrar, ordenándole abandonar su lugar de residencia en Ramallah y trasladarse a Jericó por un periodo de 6 meses. La orden fue posteriormente modificada, limitándola a 1 mes, gracias a la fuerte campaña de solidaridad, a la presión internacional y a la intervención diplomática. Khalida Jarrar también ha sufrido problemas de salud crónicos y le ha sido denegado el permiso a viajar para recibir tratamiento médico. Tiene una prohibición de viajar desde el año 1998 y solo en una ocasión, como excepción, se le permitió viajar a Jordania para recibir tratamiento médico tras la presión diplomática y las campañas internacionales en su favor. Ahora Israel la ha secuestrado y se hace muy necesaria la presión internacional para conseguir su liberación lo antes posible. Es un momento para pedir además que Israel libere a las más de 6.000 personas palestinas secuestradas en cárceles israelíes, entre ellas al menos 200 menores de edad. Pues a continuación nos acercamos a la figura, a la trayectoria política y militante de Khalida Jarrar, de la mano de una persona pues que la conoce personalmente. Es Lidón Soriano, compañera de Comité Internacionalista y una veterana activista también solidaria con Palestina, de la mano de la cual nos acercaremos a la persona de Khalida Jarrar. Mientras nos ponemos en contacto con ella, escuchamos, coincidiendo con el recuerdo de esta efeméride de la masacre de Deir Yassin, un tema musical de Phil Mansour y Rafif Ziadat que precisamente evoca aquella masacre. Ghost of Deir Yassin, Fantasmas de Deir Yassin. They pretend that it's forgotten, but somewhere small flowers grow on the weathered stones of destroyed homes. Bueno, pues como os anunciábamos hoy en el repaso de la prensa, hablamos de un episodio que se producía el pasado 2 de abril, la detención de la diputada del Parlamento Palestino, Khalida Yarrar, diputada del Frente Popular para la Liberación de Palestina, una pues gran conocida también por todas las gentes y brigadistas que a lo largo de los últimos años han viajado a Cisjordania y que han tenido la oportunidad de reunirse con ella, siempre dispuesta pues a recibir a brigadistas. Queremos acercarnos a este episodio que curiosamente pues no ha tenido demasiada trascendencia mediática en los medios de la prensa hegemónica, pese a la gravedad que supone, ¿no?, la detención de una representante del Parlamento, y acercarnos también a la figura y a la trayectoria política y militante de Khalida Yarrar pues a través del testimonio de Lidón Soriano, a quien tenemos al otro lado del aparato. Lidón, arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon. Bueno, Lidón es compañera de Comité Internacionalista, una veterana también en la solidaridad con Palestina y que pues conoce personalmente también a Khalida, pues a lo largo de estos años ha tenido en muchas ocasiones la oportunidad de reunirse con ella y bueno, ¿cuáles son en primer lugar, Lidón, las noticias que tenemos a día de hoy y la situación en la que se encuentra en estos momentos Khalida Yarrar? Sí, bueno, a día de hoy lo que sabemos es que Khalida se encuentra en lo que se denomina detención administrativa, que es una detención que realiza Israel para la que no precisa ningún tipo de cargo y por la que retiene a diferentes personas, tanto del ámbito político como del ámbito social, es decir, a cualquiera. Les detiene durante 6 meses y además estos 6 meses son prorrogables. Con lo cual, en esa situación se encuentra Khalida, aunque ya sabemos que es una persona que, digamos, estaba en busca y captura desde hace bastante tiempo, ¿no? Precisamente por su posicionamiento político y por su actividad política en Palestina. ¿Quién es Khalida Yarrar? ¿Cuál es su trayectoria política y militante y qué le ha llevado pues a verse en el punto de mira de la fuerza ocupante israelí y a ser tras varios tiempo como llevaba ya en sufriendo el acoso de la administración israelí, pues finalmente verse detenida y en esta situación de detención administrativa? Khalida es miembro del Frente Popular para la Liberación de Palestina. Es un partido político de orientación marxista-leninista que fue creado en los años 70 por George Habash. Pertenece a lo que vendríamos a denominar la burguesía palestina. Una mujer formada, abogada, que de joven entra en lo que son las juventudes del partido, que va progresando sobre todo por las personas que le conocemos, ¿no? Pues sabemos que es una mujer de carácter muy fuerte, una mujer con unas convicciones muy asentadas, una mujer que defiende lo que cree con una intensidad y con una fuerza implacables. Y ella es es diputada del Frente. El Frente tiene 3 diputados en la actualidad en el Parlamento Palestino, ella es una de los 3. Y además era mujer, con lo cual reunía varios requisitos que a Israel le molestan especialmente, ¿no? El hecho de que ella represente a las mujeres palestinas, a otro tipo de mujeres que no es el que nos venden los medios y el que desde luego a Israel le interesa que salga, ¿no? Que es la mujer cubierta, una mujer sumisa, ¿no? Que sabemos que poco tiene que ver con la realidad en Palestina, pero que es la que les interesa vender. Khalida es una mujer fuerte, es una mujer culta, educada, parlamentaria que defiende su posicionamiento, defiende los derechos de su pueblo, que se entrevista con todo aquel que le pide conocer la situación o conocer el posicionamiento de su partido. Entonces, bueno, pues es una persona especialmente incómoda, ¿no?, para el Estado de Israel. Lamentablemente el caso de Khalida Jarrar no es el primero de una diputada o un diputado del Parlamento Palestino que es detenido. De hecho, el actual Parlamento Palestino pues está conformado, o las mayorías conformadas en el Parlamento son fruto de la política de Israel de detenciones masivas de representantes políticos, algo que en cualquier otro país sería un escándalo de dimensiones internacionales, pues ahí está la orden del día, ¿no? Sí, efectivamente. El apresamiento, el encarcelamiento de representantes políticos ha sido una constante dentro de la ocupación de los territorios palestinos, pero sobre todo desde 2006, desde que precisamente Hamas, de forma legal y legítima, llegó al poder en Palestina, el encarcelamiento de los representantes políticos ha sido más que una constante, una práctica sistemática, ¿no? Llegando a encarcelar en determinados momentos a prácticamente la mitad del Parlamento palestino, ¿no? Como bien dices, es un acto, bueno, ¿no?, ciertamente sorprendente, tanto por la pasividad con la que ese tipo de actos es tomado aquí en Europa, en Occidente, puesto que estamos hablando de los representantes legítimamente elegidos por el pueblo, los representantes democráticos de un pueblo, que son encarcelados sencillamente por representar a su pueblo, ¿no? No estamos hablando ni de grupos militares, ni de... No, estamos hablando de representantes políticos que tienen una determinada inmunidad y que, bueno, que de alguna forma resulta cuanto menos sorprendente, ¿no?, que en Europa en alguna ocasión se haya levantado la voz al respecto, pero, bueno, casi de forma... bueno, no fortuita, o desde luego en absoluto teniendo la repercusión que, como comentabas al principio, un hecho de estas características debería tener. Estamos hablando en este caso porque representantes de Hamas fundamentalmente son los que están encarcelados, pero bueno, también representantes de Al-Fatah, representantes como es el caso del Frente Popular. Entonces estamos hablando ahora mismo no de un grupo considerado terrorista, ¿no?, como es el grupo de Hamas, sino un grupo de la izquierda palestina. Entonces, ni siquiera entre los partidos políticos españoles de izquierda, o en Euskal Herria, o en Francia, o no, ni siquiera ha habido una voz pública que haya denunciado con fuerza y con vehemencia este encarcelamiento, ¿no? Decías que Khalida Jarrar es una de los tres diputados que el Frente Popular, la principal fuerza de izquierdas, la fuerza de izquierdas con mayor representación en el Parlamento palestino, tiene en este foro. De hecho, de estos tres, otro caso emblemático también es el del secretario general del Frente Popular, Ahmed Haddad, que lleva desde el año 2002 pues en prisiones israelíes también. Sí, el caso de Ahmed Haddad es bueno, también es si cabe más sangrante, porque además él está condenado prácticamente a cadena perpetua. Él estaba en la cárcel de Jericó porque él de alguna forma fue entregado por Arafat en uno de estos pseudopactos entre Arafat y el Estado de Israel, porque el Frente Popular estuvo detrás de un acto militar contra un ex ministro de Asuntos Exteriores, que ahora mismo no recuerdo el nombre. Y bueno, pues Arafat de alguna forma llegó a un pacto con Israel para dar la cabeza de Ahmed Haddad y de alguna forma salvar la suya, ¿no? O sea, esto es Vox Populi, porque además fue cuando el cerco a la Mukata, fue por las mismas fechas. Y de hecho Ahmed Haddad estaba en la cárcel de Jericó, estaba en unas condiciones especiales. La cárcel de Jericó era una cárcel que estaba controlada por británicos y estadounidenses y que, sorprendentemente, a pesar de estas circunstancias, en 2005 el ejército israelí entró, destrozó la cárcel y se llevó a Ahmed Sadat y a los 5 compañeros que estaban con él, ¿no? Entonces ahora mismo está en una cárcel israelí, sometido a las mismas condiciones que el resto de los presos, dificultando cada vez más la visita a sus familiares. De todos sus hijos, por ejemplo, pues solo le permiten el acceso al hijo más pequeño, ni la hija más mayor, que está en una asociación de presos, está trabajando en una asociación de presos, ni a los hijos mayores les permiten el acceso, a la mujer muy de ciento a viento. Entonces, bueno, ¿no? Pues como comentábamos, es una práctica que lleva a cabo el Estado de Israel para, de alguna forma, descabezar a estos representantes políticos, que son quienes deberían estar gestionando la vida social, política, económica en Palestina, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, es parte de esta política de ocupación, de desmembrar y de desorganizar a un pueblo, ¿no? Hablando de esta detención la semana pasada de Khalida Yarar, pone bastante en duda. Recordamos que Khalida era diputada en el Parlamento Palestino desde el año 2006, que fue cuando se celebraron las últimas elecciones legislativas. Desde entonces no ha habido un proceso electoral al Parlamento Palestino, lo cual ya pone bastante en tela de juicio cuál pueda ser la legitimidad de estas instituciones o la representatividad democrática de unas instituciones donde bueno, pues se ha detenido masivamente a representantes electos, se han conformado nuevas mayorías en virtud de estas detenciones y no se han celebrado un proceso electoral desde el año 2006, ¿no? Sí, la verdad es que es una situación cuanto menos peculiar. La verdad es que la peculiaridad de esta situación viene ya desde la raíz, es decir, hacer unos comicios electorales democráticos en un territorio ocupado ya de entrada es casi un oxímoron, ¿no? Es como, pero como un imposible, ¿no? Lo primero que se debería hacer para que hubiera una representación real y que fuera efectiva sería terminar con la ocupación, es decir, en un territorio bajo ocupación todas las medidas que se lleven a cabo van a estar sometidas a las reglas implícitas y explícitas de la ocupación, con lo cual va a ser muy complicado que realmente el pueblo se encuentre representado, ¿no? Si además entendemos que la práctica de la ocupación se caracteriza precisamente por el encarcelamiento masivo, por el hostigamiento, por la destrucción de los centros administrativos, pues podemos entender claramente cómo esto es parte del juego de Occidente por hacer creer a sus ciudadanos que en Palestina están ayudando a crear una especie de pseudo-democracia, que evidentemente no puede ser tal por muchos motivos, empezando por la propia OLP. La propia OLP no lleva a cabo elecciones desde hace más de 25 años. Los partidos islamistas que han tenido más fuerza en los últimos 10-15 años no están incluidos en la OLP, con lo cual la OLP, que es el máximo representante del pueblo palestino, pues ahora mismo es que no tiene sentido, ¿no? Como tú decías, no puede representar a todo el pueblo palestino, que ha cambiado su idiosincrasia en estos últimos años. Entonces, es ciertamente complicado, ¿no? Y creo que hacia donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos es a que termine la ocupación, y desde luego a día de hoy no hay mejor herramienta, desde luego, que la campaña de boicot, sanciones y desinversiones, ¿no? El resto se irá dando a posteriori, pero pretender crear unas instituciones democráticas que puedan representar a un pueblo en una situación de ocupación es absolutamente absurdo. Pues nos queríamos acercar hoy a la figura de Khalida Yarar y a su detención, que se producía el pasado 2 de abril, y bueno, pues pues llamar la atención sobre un caso que nos parece escandaloso y bueno, que debería de haber tenido un eco mayor en la prensa internacional. Y como decías, Lidón, pues cuando menos cabría esperar que al menos desde las formaciones, desde los partidos de izquierdas en el Estado español y aquí mismo en Euskal Herria, pues los que al menos pueden ser más cercanos o sus homólogos políticos aquí, pues que hubiera una condena más contundente de un hecho de estas características. Nosotros, pues bueno, con nuestra pequeña labor radiofónica, pues intentamos aportar un poco más al conocimiento de este caso y seguiremos atentos pues a las campañas que pueda haber a nivel internacional pues reivindicando la puesta en libertad de Khalida Jarrar. Sí, porque además, si me permites un último apunte dentro de estas dentro de estos partidos de izquierda que deberían ser más sensibles a este encarcelamiento, tenemos concretamente el caso de Bildu. Uno de sus representantes, Jon Iñarritu, estuvo hace aproximadamente 2 meses precisamente con Khalida Jarrar y, bueno, hasta donde yo sé, no ha habido una condena explícita o pública. A lo mejor la ha habido, yo no tengo constancia de ella, pero hasta donde sé, no ha habido una condena explícita, por ejemplo, de parte de esta persona, que, insisto, estuvo con ella, que la conoció personalmente y que conoce perfectamente cuáles son las líneas políticas del Frente Popular, ¿no? Uh-huh. O sea, que es ciertamente sorprendente. Bueno, pues seguiremos esperando una denuncia más pronto que tarde y bueno, pues seguiremos en contacto y como siempre pues invitándote a compartir cuando quieras unos minutos con nosotros en Wintifada. Es que ricas, Colidón, y hasta otra. Un placer, es que ricas a vosotros. Agur. Tras acercarnos a la figura de Khalida Jarrar, es el momento pues de presentaros de la propia voz de la diputada palestina la entrevista que manteníamos con ella hace unos años ya. Después de un ejercicio de arqueología radiofónica, hemos recuperado una charla que manteníamos con ella en 2008, coincidiendo con el 60 aniversario de la Nakba, del desastre para el pueblo palestino. Realizábamos un programa especial en los informativos de Alavedí, en Suelta la Olla, y teníamos la oportunidad de contactar telefónicamente con la diputada palestina Khalida Jarrar y charlar con ella durante unos extensos minutos que resumimos en este extracto que escuchamos a continuación. Hablamos con Khalida Jarrar, que es diputada del Parlamento Palestino en representación del Frente Popular de Liberación de Palestina y con la que vamos a hablar durante los próximos minutos, y aprovechando la ocasión que tenemos de hablar con una representante del Parlamento Palestino, es precisamente cómo funcionan unas instituciones, tanto el Parlamento como el propio gobierno palestino, en una situación de ocupación. ¿Qué trabas se encuentran para desarrollar su actividad política y cómo funcionan intentando trabajar bajo el bloqueo de Israel? First of all, our party is out of the government because we are opposing this government. We are elected on the Palestinian Legislative Council and we know that the Legislative Council work is to strengthen the Palestinian situation, to continue their resistance until Nuestro partido está en el Parlamento. La labor del Parlamento es la resistencia de Palestina. Estamos trabajando a favor del derecho de retorno hasta lograr la autodeterminación. Trabajamos en condiciones muy difíciles. Hace 2 años Israel detuvo a 48 amigos parlamentarios. Trabajan con la ocupación. es difícil, pero tratamos de llevar adelante las peticiones nacionales de Palestina. 48 of our colleagues from the parliament and they are now in prison and there is no right of movement to the parliament members, so we can't reach Gaza and Gaza parliamentarian could not attend the sitting on with the West Bank. So we are working under a very difficult situation. We know that it will be difficult to work under the occupation on that way, but we look that the Palestinians also should elect their representatives to... Por otro lado, tenemos la división en la misma Palestina, y esto es muy peligroso. Por eso se encuentra entre los objetivos la unión de los palestinos, y estamos en contra del proceso de Annapolis. El West Bank está todavía lleno de checkpoints. Siguen con la ocupación, siguen construyendo muros, siguen deteniendo a palestinos y hemos llegado a los 10.000 presos. Will not lead for anything, so we are opposing their sharing on Annapolis. En Gaza, por otra parte, la situación es muy grave. Les han quitado la electricidad y no pueden salir ni por motivos de salud de Palestina. Aquí las cosas, trabajamos en una situación muy dura y mientras estemos bajo la ocupación será difícil ser independientes. Soy parlamentaria pero no puedo dejar el país y nos es muy difícil movernos de un país a otro, pero esto es parte de nuestra lucha hasta el fin de la ocupación. But we look that this is part of our struggle. Además de estos ataques externos y de esta ocupación que tanto condiciona la vida tanto institucional como la vida diaria en Palestina, tenemos la impresión también de que la sociedad palestina está, y especialmente en los últimos años, muy dividida, o al menos esa es la imagen que nos dan los medios de comunicación aquí en Europa, pues entre facciones, principalmente, incluso geográficamente también, pues entre Fatah y Hamas, entre Cisjordania y Gaza. ¿Es real esa división a nivel de la ciudadanía, real esa división social? O está quizás exagerada, y nos gustaría también preguntarle qué papel juega la izquierda palestina, en concreto pues su partido y el resto de partidos de esa izquierda palestina dentro del espectro político. Sorry to say that there is a division now between the Palestinian people and this division between the Palestinian people is increased by the support of the occupation, because the occupation, the Israeli occupation, will continue to pressure the Palestinian to continue their division, because it's an opportunity for the occupation to continue implementing their aims. Entre los palestinos hay división, pero la ocupación ha incrementado esa misma división. El objetivo de la ocupación es mantener esa división y de ese modo no se le da a los palestinos la oportunidad de ser un Estado independiente. Es la misma política que sigue América en el mundo y concretamente en Oriente Próximo. Now we have a coalition from the leftist Palestinian group, because we look to the policy of Fatah and the policy of Hamas, that it will not lead for the benefit of the Palestinian, and they should stop this division and internal fighting. Los partidos de izquierda tenemos una coalición que está tratando de superar esa división mediante el diálogo nacional. A los dos partidos que están al frente del gobierno les pedimos eso, y ese documento habla sobre un proceso. Habla de cómo podemos abrir un diálogo interno, de cómo reforzar nuestra situación y de cómo poner fin a la ocupación. Have an internal dialogue and can reach our unity and diversity at the same moment, and how to strengthen our situation and to put an end for the occupation. This is one part. The other part is the Cairo Agreement. And in Cairo Agreement, there is a detail about how to reform. El otro es el Acuerdo del Cairo, que habla de la organización de los palestinos dentro y fuera del territorio. So in implementation of these two important documents, we think that we will having a unity, and this is one of our main policy now, to enforce two parts, Fatah and Hamas, that they should be united, we should have a national dialogue, all the political Estamos luchando a favor de la unión, a favor del diálogo. Y esperemos que esa coalición de izquierdas coja fuerza, porque Palestina necesita diversidad. Quizás a mucha de la gente que nos esté escuchando pues le sorprenda desde muchas veces desde el desconocimiento y desde los prejuicios que aquí podamos tener en Europa que hablemos con una mujer representante de un partido de izquierdas en el Parlamento palestino. Pues nos gustaría que nos contase cómo es, cuál es el papel que juega la mujer en la vida palestina y desde su partido, como partido de izquierdas, pues realizan un trabajo específico en torno a la situación de la mujer. Of course, we are as a leftist party. One of our main work is to implement the equality between men and women in our society. So we believe also that a Palestinian woman is consist half of the Palestinian society. So this is why it should be a strong rule for the woman. Uno de los objetivos principales de la izquierda es la igualdad en la sociedad. Of course, we have an organization that's specialized for working for the women issues. And the women issues is to, for example, to implement the equality through legislation and internal Palestinian law. La mujer es la mitad de la sociedad en Palestina. Por eso tiene que ser importante la lucha a favor de la mujer. Rule like the men on our party, and we believe that under occupation, women also and always women under the occupation have many difficulties besides that they are she is under a difficult. Hacemos política social y política relativa a la mujer. Tenemos una asociación que ha tratado este tema. Estudian la ley que tiene como objetivo la igualdad de la mujer. Sharing with the struggle like men. This is why we see that now there is 125 Palestinian women on Israeli prison as a prisoners, and also women share on all activities, national activities and social activities. So within our organization that work especially within the Palestinian women, we will strengthen the Palestinian women on our party and within the Palestinian society. Bajo la ocupación, la mujer tiene grandes dificultades, tiene una situación económica difícil. Tiene que sacar adelante una familia y tiene además que luchar como un hombre a favor de Palestina. The party and also as a part of the leaders of our political party. So the Palestinian women in general, they are facing a very hard situation because, as I said, Hay 125 mujeres detenidas. En nuestra organización creemos que además de luchar a favor de Palestina, también debemos luchar por nuestros derechos sociales y a favor de nuestros derechos políticos. Por eso en nuestro partido las mujeres trabajan en diferentes puestos. Las mujeres de Palestina en general viven una situación difícil porque además de luchar contra la ocupación, tienen que luchar por sus derechos. Reach their ends without giving the woman the opportunity to share and or the opportunity to for their equality. Me gustaría que Jálida nos contase pues qué expectativas o qué esperan de la comunidad internacional, tanto a nivel pues de los pueblos, a nivel popular, como a nivel de las instituciones internacionales. ¿Qué esperan de nosotras y también de los países de los alrededores? Hablaba antes pues del papel de los países árabes. ¿Qué esperan de ellos? First of all, we expect from the solidarity movement and from the people and not from the governments, because we know that the governments always with they are working for their interests. Esperamos algo de los movimientos solidarios y de las personas, y no de los gobiernos. Los gobiernos solo juegan a favor de sus intereses. Against the Israeli media propaganda that will affect also the Palestinian, and they are treating with the Palestinian not as a victim but as the. Esperamos solidaridad de todo el mundo, porque nosotros también somos parte de eso, parte de los movimientos en contra del imperialismo y de la política americana. Arab solidarity movement. We are expecting from the people. Because we know that the American policy and the occupation is refused from the majority of the people, of course not from the majority of the governments, because the governments are working for their own interest at the end. But as a part of entre los objetivos se encuentra que se entienda a la gente palestina y se solidarice con ella y dar una información veraz, cosa que no hacen los medios israelíes. Ellos, en vez de ver a los palestinos como víctimas, los ven como culpables. Como solidaridad árabe e internacional, luchamos con los países que están a favor de la autodeterminación y de los derechos. Esperamos que también con Palestina reciba la solidaridad, diferentes formas de solidaridad para lograr nuestros objetivos. Really, we are part of the Solidarity International movement against the imperialism and against all policy that affected the right of people all over the world, and to work very hard also, and to work against all kind of. Nosotros también estamos en contra del imperialismo y luchamos en contra de cualquier imposición. Querríamos agradecer todos los movimientos solidarios. Ese es el camino. Gracias a la solidaridad llegaremos a la libertad. This is how we can give each other our supporting until we reach our national aims as a movement for the freedom. Bueno, ba, hauxe izan da dena gaurkoz. Ohitura dugu irratzaioaren azkenengo txanpan tarte bat dedikatzeko ba boikot kanpainari eta boikot mugimenduak azken astean eman digun albistea aipagarrienei. Baina gaurkoan pues agortu zaigu denbora eta agurtu beharrean gaude. bai, gaur 8 hemen izango gaituzue bueltan zintzo demonio Palestinarekiko inkomunikazioaren arreziak pirrintzeko. Bitartean, badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitza.herriak.rg webgunean edota alabedi.eus webgunean. Baita Facebooken ere, Wintifada Alabedi elbidean. Datorren aster arte beraz, aio! Aleagur!